sei un tapiri, ci ho per l'asterizzato, mi sei giù da spazio, perde tanto zio, para si chiedare, loco mis tonterías, quiero dar respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto, y me siento vida, has amado a otro tonto, y que no mi amor, y que no por favor, y que no por favor, y que menos iré. Gracias, gracias.